Boca con boca, ja, camino del alba. De los cuentos de hadas que vivió conmigo aventuras que he de recordar, y quién sabe si hoy podré lograr tenerla conmigo. Es la princesa que de niño yo deseé, imaginando que juntos podríamos vencer, y quién sabe si incluso convencer al malvado enemigo. Sus labios rojos dibujando soñada. Soñadas.